Cómo crear un podcast. Los pasos a tener en cuenta en la elaboración de podcast son: el primer paso será la elección del tema, segundo paso, redacción del texto y búsqueda de archivos de audio a utilizar, tercer paso, ensayo de la locución teniendo en cuenta las características del lenguaje radiofónico para captar la atención e interés del público. Debemos de tener en cuenta las siguientes pautas de locución: mensaje claro, concreto y breve, dominio de la ortografía, morfología, sintaxis y vocabulario, adaptar la escritura y narración al ritmo, cadencia y entonación. La voz, la música, los efectos y el silencio son los elementos sonoros que determinan la capacidad expresiva. Con la combinación y armonía de todos estos elementos conseguiremos un podcast exitoso. Llegados a este punto, iniciaremos la grabación. Para ello utilizaremos la aplicación Audacity. Situados en la pantalla de inicio de Audacity, hacemos clic en la barra de herramientas en Archivo Nuevo. Seguidamente comprobaremos los parámetros generales. Situada en el margen inferior izquierdo, nos encontramos la frecuencia del proyecto. En el caso de grabación de voz, utilizaremos 11.025 Hz. En caso de grabar sonido y voz, utilizaremos 44.100 Hz. En el desplegable canal de entrada, seleccionaremos mono para la grabación de voz. En el caso de grabación sonido y voz, seleccionaremos estéreo. Otros parámetros a tener en cuenta son el canal de entrada y dispositivo de entrada, situados en la parte superior de la pantalla. En el desplegable dispositivo de entrada seleccionaremos el micrófono predeterminado. A partir de ahora comenzaremos la grabación del proyecto. Nuestro podcast o proyecto estará conformado por diferentes pistas que serán grabadas una a una. Establecidos los parámetros y conectado el micrófono al ordenador, comenzamos la grabación. Recordar que es muy importante tener estructurada la información de forma escrita. Dicha información debe ser breve, clara y concisa, con una duración máxima entre 5 y 10 minutos. Para ello grabaremos pistas cortas de escasos segundos, con ideas concretas para facilitar el montaje final del podcast. Iniciamos la grabación. Para ello haremos clic en el botón rojo situado en la parte superior izquierda de la pantalla, en la barra de herramientas de reproducción. En dicha barra se encuentran todas las acciones de nuestra pista: pausa, reproducir, detener, ir al comienzo, ir al final y grabar. Una vez grabadas todas las pistas que componen nuestro proyecto, podemos utilizar varias herramientas y efectos para mejorar su calidad. Las herramientas se encuentran situadas junto a la barra de reproducción. Destacamos los iconos, sonidos envolventes, desplazamientos en el tiempo y selección de pistas. Tenemos opción de introducir música en nuestro podcast. Para ello, nos iremos al menú Archivo e importaremos el audio. E incluso podremos añadir múltiples efectos a través del menú Efectos. Una vez finalizada la grabación y montaje de todas las pistas, debemos exportar el proyecto al formato MP3 a través del menú Archivo, Exportar y Guardar. A continuación os mostramos el resultado final. Escribo al calcetín desemparejado, al doblado que no encuentra pareja, al que me calzo para golear al adversario, al que me pongo al revés cuando tengo el alma helada, al que mi perro defeca cuando se lo come, al verde, al gris, al negro, al roto, al tomate que nunca madura, aquel donde mi abuela escondía panfleto, retales y botones, al largo, a la media, al de deporte, al que calienta mi corazón y destroza el morbo en mi cama, para todos aquellos que busco y no encuentro en mi armario revuelto.